Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada. Específicamente a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a la poesía de Jorge Luis Borges, uno de los más brillantes y polémicos escritores latinoamericanos. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Su obra evade cualquier clasificación o inscripción en las tendencias literarias de la época que le tocó vivir. Nació en Buenos Aires en 1899, en una familia de clase media. Fue bilingüe desde la infancia, por la influencia de su abuela materna, de origen inglés, y se observa en muchos de sus textos una admiración por la literatura inglesa. Se dedicó toda su vida a la literatura, incluso desde la niñez, cuando escribió sus primeros textos. Recibió una gran cantidad de premios muy prestigiosos, pero nunca le fue otorgado el premio Nobel, aunque muchos críticos opinaban que se lo mereció más que algunos de los escritores que lo obtuvieron. Queda ciego en 1955 por una enfermedad hereditaria, y a propósito de esto escribió: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Falleció en Ginebra en 1986. Políticamente, Borges fue muy polémico y contradictorio. Ejerció cargos como parte de gobiernos conservadores, fue antiperonista, con frecuencia declaraba en contra de los gobiernos dictatoriales, sean de izquierda o de derecha. La política no era su principal preocupación vital, en todo caso lo era la ética. De cualquier manera, tuvo el cuidado de no impregnar sus textos literarios con su perspectiva política. Su obra literaria, en prosa o poesía, tiene como temas recurrentes el tiempo, el infinito, los espejos, los laberintos, la realidad y la identidad. Con frecuencia mezcla deliberadamente la realidad con la fantasía, los hechos con la ficción, y en términos formales, mezcla el ensayo con el cuento fantástico. Comenzaremos escuchando el poema La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que moja los cristales

Los poemas Milonga de Manuel Lores, musicado por Walter Heinze, y ¿Dónde se habrán ido?, musicado por Gustavo Leguizamón, fueron interpretados por Walter Heinze, acompañado de Luis Barbiero y Pablo Ascúa. El cantante argentino Pedro Aznar dedica un disco a poemas de Borges. De ese disco escucharemos dos poemas, Al horizonte de un suburbio y Los enigmas. Tenaces guitarras sentenciosas y en altos venteveos y en el ruido cansado de los carros de pasto que vienen del verano. Pampa, el ámbito de un patio colorado me basta. Sé que te desgarran surco y callejones y el viento que te cambia, pampa sufrida y macha, que ya estás en los cielos. No sé si eres la muerte, sé que estás en mi pecho. Soy el que ahora está cantando. Seré mañana el misterioso, el muerto, el morador de un mágico y desierto. Orbe sin antes, ni después, ni cuando. Así afirma la mística, me creo indigno del infierno, de la gloria. Pero nada predigo nuestra historia. Cambia como las formas de Proteo. Thank you.

son mi padre, su padre y sus mayores. Son los que un largo dédalo de amores trazaron desde Adán y los desiertos, de Caín y de Abel, en una aurora tan antigua que ya es mitología. Y llega sangre y médula este día del porvenir en que te engendró ahora. Siento su multitud, somos nosotros y entre nosotros tú y los venideros hijos que has de engendrar. Los postrimeros y los del rojo Adán, soy esos otros también. La eternidad está en las cosas del tiempo, que son formas presurosas. No soy yo quien te engendra, son los muertos. No soy yo quien te engendra, son los muertos. Inaccesible rosa que no canto, la que espeso y fragancia, la del negro jardín en la alta noche, la de cualquier jardín y cualquier tarde, la rosa que resurge de la tenue ceniza por el arte de la alquimia, la rosa de los persas y de Ariosto, la que siempre está sola, la que siempre es la rosa de las rosa que no canto, la rosa inalcanzable. El poema Al Hijo, musicado por Facundo Cabral, y como canción rebautizado como Soy Esos Otros, y el poema La Rosa, musicado por Horacio Malvicino, fueron interpretados por el cantautor argentino Jairo. A continuación, el poema Milonga de dos hermanos. Milonga